nuestro entorno. Parque elegido. Está delimitado por las avenidas Patria, 6 de diciembre, Tarqui y Avenida 10 de agosto. El Parque Elegido marca la división entre la ciudad antigua y la moderna. Allí habitan 1.470 especies de plantas nativas como el cholán, aliso, chamburo, las palmeras y los guavos. Durante los fines de semana se pueden adquirir obras de arte, joyas en plata, ponchos, sacos, chalecos, entre otras novedades autóctonas. Allí también se juegan partidos de voleibol que atraen la atención del público, pero no más que los tradicionales juegos populares de los cocos. El objetivo es sacar unas bolas grandes de metal, los cocos, del interior de un círculo trazado en la tierra y eliminar de un pepo, golpe, a los adversarios. El general Eloy Alfaro fue incinerado el 28 de enero de 1912 en este lugar. Para recordar este suceso, se edificó la llama eterna en el ejido, que recuerda al viejo luchador y su importante obra. El ejido, un sitio con historia en el corazón de Quito, que acompaña fielmente a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Un lugar de visita obligada para quiteños y visitantes, sobre todo si usted viene a nuestra institución y quiere deleitarse en nuestro entorno. Casa Adentro. Radiografía de una institución que ha hecho historia. Cada viernes, de 5 a 6 de la tarde, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, por los 940 de la amplitud modulada. Casa Adentro. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Protagonistas. Hoy escucharemos en esta sección algunas entrevistas realizadas por diferentes medios de comunicación al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Raúl Pérez Torres. La primera que reproduciremos pertenece a la agencia de noticias Andes y es un acercamiento a la intimidad del intelectual. En algunos momentos intervendré, pues esta entrevista fue graficada en un audiovisual y como esto es radio, nos vemos precisados a hacer algunas acotaciones. Escuchemos. Tener la culpa de todo. Sigo pensando que tengo la culpa de todo, ¿no? Pero esa culpa en la resaca se agudizaba profundamente. No tenía una tranquilidad, una serenidad. Todo estaba ebulliendo en mi pensamiento, en mi espíritu, en mi corazón. Tenía que cambiar siempre las posesiones de mi vida, pero lo único que fue siempre permanente y fundamental fue la literatura, ¿no? Yo soy eso, soy la literatura a más de cualquier otra cosa, pero la literatura fundamentalmente. En mi calle hay un banco que es tan largo y blanco como el mármol. La reminiscencia, la memoria, que es lo que tú manejas como artista, como escritor, es lo que va apareciendo como si estuvieras frente al sillón del psicoanalista, ¿no? Es decir, te van saliendo cosas de la niñez, de la infancia. En mi calle el mundo no habla. Alguna vez conversé con Julio Cortázar y yo le decía de que había unos ciertos espacios en los que yo no escribía, no quería escribir, me negaba a escribir. Y que leía mucho, que me voltaba la lectura. Y él me decía que leer es escribir. yo estuve muy cerca de gente como los Alfaro Uribe, por ejemplo. Tuve un gran sufrimiento interior de todas las atrocidades que se produjeron con muchachos tan inteligentes, tan brillantes, tan profundos, frente a esa necesidad de generar una nueva conciencia política, una conciencia ideológica. Si yo no viviera en la ciudad, quizás vería el árbol sucio donde... Dicen que cuando aún estaba en el vientre de su madre, ya daba coces a fin de salir lo más pronto. Nadie sabe para qué, quizá para dar cabezazos a la vida. Alcanzó entonces a nacer en mayo, que es el mes de los toros, y el año 41, que es el año de la abstracción, en el calendario maya. A lo largo de su vida ha tenido muchos padres, pero el verdadero se le murió cuando apenas tenía 5 años. Esa muerte le matriculó en la literatura, porque de allí en adelante se tuvo pena y trató con la palabra de llegar a ser padre de sí mismo, olvidando así esa carencia. Por allí, y porque siempre hay un diablo que vela por los escritores, rara especie autista, encontró otros padres que le dieron su ración de latigazos: Dostoyevsky, Sartre, Marx, Onetti, Sábato, Cortázar, Joyce, Vallejo, Van Gogh, Palacio de la Cuadra, Rulfo, Mozart, La Yourcenar. Esta última madre y mujer, otra obsesión desde el día en que, en la más remota infancia, su padre le descubrió, acariciando la bella pierna de su madre, y al increparlo, sus 3 años alcanzaron a decir: le estoy dando acariciando nomás. Tan largo y blanco como el mármol. Me parece que no es eterna, sino que es que cada momento uno puede sentirla, como luego puede sentir el dolor, el sufrimiento. No es una cosa permanente, ¿no es cierto? Yo siento felicidad cuando estoy escribiendo, siento felicidad cuando estoy con mis hijas, con mis nietos, con mi mujer, cuando estoy contemporaneizando con las personas, cuando estoy charlando, cuando estoy oyendo a Mozart o a Julio Jaramillo. Son instantes, ¿no? Son instantes de felicidad. Los otros vicios son los libros. No tomo tampoco todavía, me fascina el vino, siempre tomo vino, pero ya cosas mayores no tomo, porque la edad, de repente, yo tengo unos chuchaquis, o tenía unos chuchaquis, donde conocí todos los demonios interiores. Todas las de Silvio Rodríguez, pero particularmente una que se llama Una mujer con sombrero. Le temo bárbaramente a la mediocridad, a la ajena, realmente a la ajena, ¿no? A mí me desarticula la mediocridad, me da mucha tristeza de repente darme cuenta de hasta dónde puede ir el pensamiento de una persona, de la falta de capacidad o de comprensión de una relación humana. Una sola sería Quito, si fueran dos sería Quito y París. Es uno de los instrumentos necesarios de los que te estoy hablando para enriquecer el arte, para enriquecer la literatura, para enriquecer la revolución. Un escritor ecuatoriano, Pablo Palacio. Un escritor, Marcel Proust. Un escritor que abrió nuestros caminos, Jean-Paul Sartre. Exactamente, serían los hermanos Karamazov. Iba pasando por mi lado, diría El reposo del guerrero. Esa es la dialéctica de la vida, ¿no? Esa es la forma de la vida. Pero esas cenizas tienen unos rescoldos muy importantes, muy significativos. Yo me veo en mis nietos, Uno de mis nietos es arquitecto, mi otro nieto hace cine, las nietas están en ballet, y eso me gusta porque eso quiere decir que también sus hijos tendrán esa posibilidad de mirar el mundo desde una manera más profunda, más leal. En algunos minutos regresamos con otra de las entrevistas realizadas por otros medios de comunicación al escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, alguien que desde hace mucho tiempo es uno de nuestros protagonistas. Escuchemos nuevamente de la música de la joven agrupación Munani. Aquí está Punyayashka. Thank you. protagonistas. Les propongo ahora escuchar una entrevista realizada a nuestro presidente Raúl Pérez Torres en Radio Pichincha Universal, refiriéndose a la Ley de Comunicación que entró en vigor el pasado año 2013 en Ecuador. Escuchemos. La primera opinión, bienvenido Raúl, ¿cómo está usted? Muchas gracias, yo creo que estoy muy contento con que haya salido ya la Ley de Comunicación. Todos lo esperábamos de eso. Yo creo que no solamente que nos protege y regula la comunicación, sino que ha servido mucho para los artistas. Yo creo que estimula a los creadores ecuatorianos al determinar espacios en los medios de difusión dedicados a distintas expresiones del arte y la cultura nacionales. Yo creo que con eso se va a fortalecer nuestra identidad, por un lado. Por otro lado, al permitir un reparto equitativo de frecuencias para los sectores, sean privados, públicos, comunitarios, me parece que se democratizará la palabra, dando voz a aquellos que no tienen voz y que han buscado durante tanto tiempo expresarse, ¿no? Por otro lado, la producción periodística, yo pienso que mejorará su calidad si se cumplen siempre los postulados de veracidad, de precisión, de contextualización de las noticias. No olvidemos que un público bien informado opina siempre inteligentemente mejor, ¿no? Bueno, el caso es que Estados Unidos, por ejemplo, y le hago esta pregunta porque el contexto así lo amerita, ha dicho que en el caso de Edward Snowden, justamente él pasa por China, pasa por Rusia. Y ahora viene Ecuador, porque son los países en donde se viola la libertad de expresión. Y claro, y le queremos dar acogida a Snowden. Yo quisiera pedir un comentario suyo porque... Qué increíble, ¿no? El terror mediático que quiere implantar los Estados Unidos ha hecho no solamente amenazar a Rusia, amenazar a China, amenazar a Cuba, como siempre, sino que también amenazar al Ecuador. Así pero es. Por lo menos estamos entre las grandes potencias. Así es. Y peleamos con los dos grandes imperios. Y esto no es gratuito, ¿no? Significa que el Ecuador ya está trasladando un hecho histórico importante, la Revolución Ciudadana, a todos los países del mundo, y creo que se están mirando un espejo donde la libertad está tomando un cariz muy popular, ¿no es cierto? Ese derecho a la honra, a la reputación, a la dignidad, esa búsqueda de una libertad expresiva, creo que es importante y que ha cuajado mucho en América Latina. Bueno, ¿y se viola o no la libertad de expresión o de prensa que tanto se plantea y se difunde a través de diversos medios de comunicación, señor presidente de la Casa de la Cultura? Qué doloroso que lo crean eso, ¿no? Desde luego lo que se está acabando es aquella influencia del poder económico, del poder político. Sabemos que en el artículo 16 ya de la Constitución, a la cual debemos respetar, establece todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos, dice, de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. Entonces me parece que eso ya es una expresión de una ley de comunicación que da libertad a todos, pero que a la vez nos protege de tanta violencia, para no solamente para las personas mayores, sino para los niños, esa violencia que se ve en la televisión, que se ve en los periódicos, esa falta de respeto, esa falta a la dignidad, a la honra, a la reputación. Y yo creo que estamos ahora sí protegidos, especialmente los escritores, los actores, los cantantes, ¿no es cierto?, los artistas que van a encontrar un lugar. Porque hay también el tema de la producción nacional, ¿no? Claro, 50-50. Producción nacional. Casa adentro. ¿Cómo esto va a reducir, digamos, en el aspecto del beneficio para el compositor, para el artista y para la producción nacional? ¿Estamos donde estamos preparados para lo que va a significar este beneficio de la ley de comunicación? No solamente que estamos preparados, sino que nos obliga a prepararnos más. Exactamente, ¿no es cierto? Y ahí está el reto. Es decir, los jóvenes artistas, los que están empezando, los que ya tienen sus grupos, ya saben que tienen un espacio dentro de la cultura ecuatoriana, donde pueden decir su palabra, donde pueden decir su arte. Eso no contábamos anteriormente con eso. Usted sabe, se pasaba al 95% de música de los Estados Unidos, música extranjera, que está bien escucharla y todo lo demás y dar nuestro punto de vista, pero ¿y la nacional? Si tenemos cosas tan extraordinarias, entonces yo creo que este momento es de una equidad que nos va a permitir a los artistas, a los escritores, a todas las personas tener un espacio para decir su palabra. O sea, ¿de qué miedo tienen aquel poder económico que solamente ha tenido esa libertad de empresa, no libertad de expresión? Entonces a mí me parece que estamos por un muy buen camino y que hay que saber defender y cuidar ese tipo de... Lo fundamental, que como entra ya en vigencia esta ley, hay que decir es que hay plazos que se están cumpliendo y hay un plazo determinado para implementar inclusive dentro de la programación lo que estamos hablando en este momento. Así, ¿no? Es, tiene que... Es decir, que no es letra muerta lo que va a en esta ley. Es importante. A mí me parece que nada de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo, presenciando, activando, yo desde la Casa de la Cultura, es letra muerta, ¿no? Me parece que más bien esa letra es una letra viva, permanente, que tenemos que defenderla sea como sea. Ahora hay que conformar, señor presidente, yo creo que hay que conformar una suerte de vedurías ciudadanas para que precisamente se supervigile que esta ley se cumpla, porque no todo el mundo, como usted entenderá, está dispuesto a aplicarla. Hay muchos intereses en juego. En el caso de la redistribución de frecuencias, por allí van a saltar muchas sorpresas y van a haber incluso juicios de carácter penal, porque hay informes de Contraloría y de una comisión especializada que estudió el tema. Así es. Es decir, yo le digo en carne propia, por decirle algo, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos luchado por tener una radio FM, una frecuencia FM, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, más de un año. Y hay personas que tienen 30, 40 y que hacen negocios con esas frecuencias, ¿no? Cuando la expresión de la cultura está en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque tiene a su haber cantidad de escritores, de artistas, y que siempre quieren decir algo, que quieren decir algo nuevo. Entonces creo que esa equidad que se presenta con el 33 que se puede dar a lo público, a lo privado y a lo comunal. Comunitario es 34 inclusive, ¿no? 34, claro. Uh-huh. Es importantísimo, ¿no? Y es importante esas frecuencias comunales, porque es desde allí, desde donde vamos a monitorear qué es lo que pasa con el pueblo, ¿no? Protagonistas. Le invito a disfrutar unos instantes del acogedor ambiente del Parque Elegido, fiel vecino de nuestra Casa de la Cultura. Ya le aviso para seguir Casa Adentro. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Benjamín Carrión. Lancé varias llamadas a la juventud en España. En la tercera llamada, entre otras cosas, dije en 1952, porque la juventud nacional sabe que tiene su sol y su tierra, su mar y sus montañas, su pobreza y su dolor, sus hombres que han hambre y sed de justicia, sus mujeres a quienes amar con propio amor, y sobre todo, la juventud intelectual del Ecuador sabe que su faena de cántico, crítica, relato, ensayo ha de realizarse labrando la propia cantera de la patria, su geografía de maravilla, con ancha capacidad dentro de sus límites pequeños para dar de comer, de amar y de vivir en buena paz a todos sus habitantes. Su elemento humano en camino incontenible hacia la integración por la ruta del mestizaje, con el indispensable respaldo de una bien dirigida explotación de sus riquezas. Su faena de cántico, de relato, de crítica, ha de tener como estímulo de emoción y de estremecimiento el amor a la patria,